Miramos hacia el próximo fin de semana y vamos a quedarnos con las recreaciones, las visitas teatralizadas que regresan a el yacimiento arqueológico de Ocuri. Lo cierto es que les hemos venido hablando durante los últimos meses, incluso a lo largo de la pandemia, cuando ha sido posible. Bueno, pues se han desarrollado con las restricciones correspondientes, como podamos imaginar y como ya les informamos, pero en definitiva la verdad es que ha habido bastante continuidad en cuanto a las iniciativas que la asociación Román Zubrique ha venido desarrollando dentro de sus posibilidades y según, bueno, pues como decimos, permitiese la situación, distintas iniciativas en la ciudad romana de Ocuri. Pero realmente lo que son, bueno, pues las recreaciones, esas visitas teatralizadas, ya sin restricciones como tal, ahora nos van a comentar, pues van a volver este próximo fin de semana. Así que era una buena oportunidad de conversar con, en este caso, la secretaria de la Asociación Román Zubrique, Josefina Herrera, que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Josefina, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? Bueno, pues como decimos, nueva iniciativa, y la verdad es que conversamos hace poco relativamente, hace cuestión de semanas, porque ya decimos que habéis estado desarrollando en la medida de vuestras posibilidades y de lo que era la situación, bastantes actividades durante todo este tiempo, aunque eso sí, ahora van a regresar esas recreaciones como tal, esas visitas teatralizadas ya en el yacimiento, ¿no? Pues sí, como tú bien dices, hemos estado trabajando siempre y cuando la pandemia nos ha permitido esos, digamos, descansos, ¿no?, en los que podíamos llevar a cabo alguna actividad. Y sobre todo este verano, que bueno, un poco para compensar lo de la bajada, pues se nos ocurrió preparar tres actividades, como fueron en la Castra Ocuritanorum, que estaba dedicado a los más pequeños, un campamento para los más pequeños. Después estaba el Festum, que fue una degustación de comida y de bebida romana. Y por último, en agosto, a final de agosto, hicimos el Textinum, en el que habíamos recreado el telar romano y realizamos una pequeña obra de teatro donde se explicaba un poco todo ese arte del Aritegés, de la antigua Roma. Uh-huh. Y ahora ya por fin, bueno, pues como ya hay ciertas restricciones aún, pero bueno, pues ya podemos subir al yacimiento como hacíamos hace 20, 21 meses que lo dejamos aquello, y tenemos mucha, mucha ilusión de volver otra vez al yacimiento y poder recrear allí. Porque las recreaciones de estas visitas teatralizadas como tal en el propio yacimiento, no en el auditorio o en cualquier otro espacio, allí desde luego no se realizaban desde justo antes de la pandemia que lo paralizó, ¿no? Sí, fue la última vez fue el segundo sábado de febrero, no sé si fue el 7 o el 8 de febrero, del 19, ¿no? Ya no sé, me han perdido. No, del 20, ¿no? Sí, el 2020, del 20, el pasado año. Del 20, sí, es verdad que... Claro, los años se van ahí un poco raro, ¿no? Sí, del febrero del 2020 fue la última vez que subimos a Ocuri a recrear. Ya ahí vino la pandemia y el confinamiento y tal y cual, y bueno, ya no pudimos volver a subir a Ocuri, porque solamente había un aforo limitado y ya con los visitantes nada más pues se cubría ese aforo. Así que era imposible por las propias restricciones, porque uh-huh. Claro, ya con el grupo de visitantes, por tanto no podía haber grupo, ¿no?, de en este caso, claro, que realizara la teatralización, uh-huh, ¿no? Exactamente. Uh-huh. El aforo, digamos que también incluía en ese momento pues a los romanos. Entonces, claro, pues si subíamos los romanos prácticamente no subía nadie más o poca gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero bueno, ya digamos que el aforo es el de antes y además pues podemos estar los romanos, ¿no? Porque, o sea que por uh-huh. ese lado, genial. Porque eso, no hay restricciones como tal derivadas, esperemos que esto continúe así, pero tal y como está la situación ahora mismo, no hay restricciones derivadas propias de la pandemia, sino que, claro, no. La limitación sería la del propio, cualquier actividad que se realiza de cara a un grupo, ¿no?, de personas, bueno, pues según las características de cada actividad, pues en este caso esa es la única limitación, ¿no? Bueno, el llevar las mascarillas, que sí tenemos que llevar las mascarillas todavía, porque si no se guarda el metro y medio y tal y cual, bueno, pues hay que llevar la mascarilla, que la llevaremos y, bueno, en el momento de hablar estaremos a más distancia, porque si no que tampoco sale la voz y no tampoco se nos iría. Y entonces, bueno, pues como digo, llevaremos las mascarillas, como todo el mundo las va a llevar, y en el momento de hablar, pues nos las quitaremos y estaremos a más distancia. ¿Cuántos integrantes, Josefina, participan en estas recreaciones por parte de Romano Dubrique? Pues no sé, pero por lo menos unos 15 o por ahí seremos. Unos 15 integrantes. Depende, claro, depende. A ver, unas veces vienen unos, otras veces no pueden venir uno y vienen otros, y bueno, y así vamos andando, ¿no? Pero yo creo que sobre unas 15 personas estaremos el sábado en Ocuri. De cara a las personas que nunca os hayan visto en una de estas teatralizaciones, ¿en qué consiste? ¿Un poco qué es lo que se puede ver? Pues son distintos personajes, digamos, de la vida cotidiana, de Ocuri en el siglo II después de Cristo. Y, como digo, salen distintos personajes de las diferentes estructuras y pues cuentan cómo es su vida, cómo viven, qué hacen, qué no hacen. Entonces tenemos a una matrona, también tenemos como novedad Dequia, que es una adolescente, una niña que ya entonces al tener 13 años no va al Ludus, pues también nos cuenta un poquito cómo es, digamos, ser una niña que ya tiene 13 años y no va al Ludus, el Ludus de la escuela. Tenemos también a los dos pequeños, a Tulia y a Marcus, que son dos niños, y tenemos... A ver, como novedad, en cierta forma, que la Nutrix, sí salió por primera vez en enero del año pasado, pero era en el auditorio. Nunca ha estado en el yacimiento en sí. Entonces, pues, es la primera vez que la Nutrix va a estar en el yacimiento. Y también, pues, nos contará qué es una Nutrix. Y, por supuesto, pues, también estará Postumia Norata, que es la sacerdotisa del culto imperial de Ocuri, y es un personaje que nunca puede faltar, porque digamos que es el personaje estrella para nosotros, porque es un personaje que realmente, bueno, es el único personaje de los que recreamos que realmente existió y vivió en Ocuri. Pues todos esos personajes en cada una de estas visitas teatralizadas que se desarrollarán, ya decimos, a partir de este sábado, ¿y con cuánta periodicidad en principio? Bueno, lo haremos, lo venimos haciendo el segundo sábado de cada mes. Me olvidé de decir que también estará la Legio décima Gemina Pia Fidelis, también estará por allí, por Ocuri, también nos contará un poco de que a ver cómo es la Legio, cómo vivían los legionarios, y bueno, y harán un poco también de recreación. Pues al final, ¿a partir de qué hora y quién puede acudir? Porque... seguramente que haya muchos ubriqueños que no han visto estas visitas teatralizadas, a pesar de que son muchísimos los visitantes que, movidos por esta iniciativa, se han acercado por Ocuri durante todo este tiempo atrás. Pues hacemos la visita de las 12 de la mañana y previamente hay que reservar. De todas maneras, es conveniente siempre reservar las visitas a Ocuri, porque, bueno, hay un aforo también. Y si el aforo está completo, pues si vas allí y quieres subir y no has reservado, pues tristemente no podrá subir, ¿no? Entonces, bueno, es recomendable que se haga la reserva con antelación en el yacimiento de Ocuri. Decía que la verdad es que se trata de una iniciativa que ha traído a muchísimas personas hasta el yacimiento arqueológico de Ocuri. Durante todo este... La verdad... Sí, no, te decía, durante todo este tiempo atrás, antes de que llegara la pandemia, ya era una actividad que había motivado un gran número de visitantes, ¿no? Hombre, sí, yo creo que también está cogiendo cada vez más soledad el yacimiento, ¿no? Porque es verdad que durante este verano que hemos estado tanto tiempo allí ensayando lo del Tetrín y hemos visto muchas personas que venían a visitar a Ocuri, ¿no? Y sí, la verdad que, no sé... Desde el punto de vista, no sé, pienso que le damos un plus a la visita del yacimiento, aparte de lo que cuentan las guías, pues nosotros mostramos un poco lo que es la vida cotidiana, el día a día de los personajes, de las personas que en sí pues llegaron a vivir o pudieron vivir en Okuri. Y no sé, esas pequeñas historias, lo cotidiano que tanto gusta a las personas, ¿no? El saber esos detalles de cómo vivían, que vivían esa época. Y es historia, estamos ofreciendo la historia de Urique, en uh-huh. este caso, bueno, de Okuri. Yo creo que eso es interesante y además pues también estamos difundiendo nuestro, bueno, colaborando con la difusión de nuestro patrimonio, uh-huh. que es lo que intentamos, es nuestro, digamos, objetivo principal, ¿no? Está claro, además, que todo suma y que hace que la visita a Okuri tenga una serie de rasgos diferenciales con respecto a lo mejor a otro tipo, ¿no?, de yacimientos que se puedan visitar. Y esto está haciendo, como tú decías, ¿no?, que cada vez las visitas sean mayor número y que se haya consolidado como un centro de recepción de visitantes. La verdad que sí, que es lo que estamos viendo, como digo, en el día a día. Es que, repito, este verano hemos estado tanto tiempo en el yacimiento preparando lo del telar y ensayando, sí, sí, y todo eso, que bueno, eso que hemos visto, que la asistencia ha sido mayor, ¿no?, en estos meses, y está siendo mayor. La verdad que bueno, que estamos muy contentos de que, bueno, Okuri pues ya suene por ahí y a la gente pues le guste o quiera venir a conocerlo. Y si además pues los romanos estamos en el yacimiento vestidos como aquella época, contando las historias, viendo personajes y tal y cual, pues yo creo que es un valor añadido que se le da, ¿no?, al propio yacimiento. Claro que sí, y en ese sentido son, como decíamos al principio, múltiples las actividades que está desarrollando Romanos de Dubrique. Desde luego es el mejor reflejo de que la asociación está muy viva, porque si con toda la pandemia habéis conseguido, ¿no?, desarrollar estas iniciativas, estas actividades, ya pocas cosas van a frenar. Yo creo que, a veces cuando no se preparan las cosas o no sé, o con antelación no las piensas, sino que van surgiendo, ¿no? Yo creo que a veces sale, a veces, ¿no? No es que siempre, pero muchas veces como que funciona, ¿no? Y ha sido nuestro caso, ¿no? Porque la verdad que en enero hicimos aquellas dos recreaciones en el auditorio, bueno, porque estaba el auditorio, porque si no llega a estar el auditorio, sí, pues no lo hubiéramos podido hacer, ¿no? Y también hicimos las matronalias en marzo. Y claro, llegó aquello de la subvención por el mes de mediados de abril, algo así, y dijimos, bueno, ¿por qué no pedimos la subvención? Pero claro, hay que preparar algo para pedir la subvención. Y entonces, bueno, preparamos esas tres actividades y las hemos estado haciendo durante el mes de, creo que fue el mes de junio, las dos actividades de la Castra y el Festum. Y después ya hasta finales de agosto no pudimos hacer este trinum. Que se repitió, además. Tuvimos que repetirlo, exactamente. Tuvimos que repetirlo a la semana siguiente porque, claro, el aforo era limitado a 50 personas y había gente que se quedó fuera y querían verlo. Y bueno, pues decidimos repetirlo a la semana siguiente, al viernes siguiente. Y también se llenó. Así que bueno, la verdad que, no sé, estamos muy contentos y, no sé, satisfechos de que, bueno, del romano, de que Romanos Dubrique, pues, esté ahí, que vean, no sé, o que aprecien el trabajo que estamos llevando a cabo, que no es ni más ni menos que poner en valor nuestro patrimonio y darle un poquito de, no sé, de contenido histórico, de costumbres, ¿no?, de lo que era pues la sociedad romana en el siglo II después de Cristo. Una asociación que integra a las distintas generaciones, ¿no? Lo has comentado, en los personajes que sí, forman parte de esas visitas teatralizadas, de las recreaciones, y lo veíamos hace, en otra actividad, ¿no? Hace cuestión de semanas, el mes pasado, a principio, el 2 de octubre, si no me equivoco, tenía lugar en la sí, Castra Ocuritanorum. Ocuritanorum. Sí, volvimos a repetir lo de la castra, que es para los niños, en donde, bueno, pues se visten de legionarios y es como un alistamiento, ¿no? En lo que, bueno, pues el galeno, el médico, tiene que medirlo, tiene que hacerle, digamos, un chequeo médico, digamos, ¿no? Y, y bueno, a cada uno se le pone su nombre romano en una chapita de madera, y cuando hacen la instrucción y cuando todo acaba, pues se le entrega un documento con su nombre romano, en el que se le dice que ha participado y que ya es miembro de la Legio Decima Gemina Pia Fidelis. Así que bueno, la verdad que les gusta mucho porque, bueno, se sienten como legionarios de aquella época, se les cuentan pues lo que van a cobrar, cómo van a vivir, y bueno, también estamos dando una lección de historia, claro, a los más pequeños. Pues sí, la verdad es que se mire por donde se mire, además de divertirse, evidentemente, bueno, pues adquieren conocimientos históricos sobre, uh-huh, lo que además fue también nuestro pasado en ese siglo II. Decía esto en Ubrique, en el yacimiento arqueológico de Ocuri, pero es que hace días habéis estado en Cortes de la Frontera. Pues sí, también pues nos llamaron del Ayuntamiento de Cortes porque querían que hiciéramos allí para los más pequeños en Cortes el castra, y volvimos a hacer el castra allí en Cortes. Uh-huh. También hicimos lo mismo, vestir a los críos. Hicimos instrucción, desfilamos un poco por lo que es Corte, y la verdad que todos, vamos, muy contentos de haber participado, ¿no? Así que, bueno, pues como estamos comprobando con las fechas, hay una continuidad evidente en las distintas iniciativas que se van poniendo en marcha con participación de los integrantes de la Asociación Romana de Ubrique, y ahora a partir de este fin de semana, como lo decía Josefina, el segundo sábado de cada mes, por tanto, esas recreaciones, esas visitas teatralizadas, la última vez que hablábamos además me decías que esto es un poco las actividades ordinarias, pero tenéis en mente otra serie de citas extraordinarias, otra serie de ideas también de cara al futuro, ¿no? Sí. A ver, estamos ahí pensando en qué actividades podemos hacer y bueno, nos gustaría hacer conferencias, tenemos en mente alguna persona que otra que puede ofrecernos algo interesante, ¿no? Y sí, a ver, cosas ahí en la nube están, hay que darle forma, hay que ponerse a trabajar y, como te digo, ver cómo se podría llevar a cabo, y ideas nos faltan. Pero claro, tenemos que ponernos a trabajar y a organizarlas y a realizarlas, ¿no? A ponerlas en papel y que se lleven a cabo. Pero uh-huh, sí, ideas muchas. Pero bueno, poco a poco, ¿sabes? Porque todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene sus ocupaciones y, uh-huh, bueno, esto es como un pequeño hobby que tampoco se puede, digamos, forzar mucho la maquinaria, ¿no? Sino, bueno, poquito a poco y ya está, ya sigamos viendo y se acabó. Sí. Y yo también quería decir que, bueno, a todas aquellas personas que, no sé, les guste o les motive esto de los romanos, que bueno, que pueden acercarse por allí, si quieren participar, si quieren colaborar con nosotros, estamos abiertos a todas aquellas personas que, bueno, que quieran, como digo, pues estar allí en, no sé, haciendo distintas actividades o recreando o en lo que, no sé, les guste, o si quieren colaborar desde y quedarse atrás, digamos, no sé, o sea que estamos abiertos a que la gente que quiera y le guste esto, pues también esté con nosotros, que no somos un grupo cerrado y que no admitimos que nadie entre y tal y cual, que no, que el que quiera participar y le guste esto será bienvenido. Abierto a las incorporaciones que se deseen, a todas las personas que quieran participar de una u otra manera. Pues, uh-huh, por tanto, la asociación abierta a esa participación, claro. Y uh-huh, en cuanto a actividades, además, imagino que con, ya esto, esperemos que la situación lo permita, pero quién sabe, ¿no? En el horizonte, si todo sigue así, la bajada romana uh-huh, de cara al próximo verano, ¿no? O a esos meses, sí, ¿no? Sí, la verdad que sí, ya estamos pensando en la bajada, que sería el primer fin de semana de junio, que cuando siempre lo hemos hecho, ¿no? Uh-huh. Y eso, la verdad que tenemos muchas ganas de volver a poder organizar la bajada romana y, bueno, aunque quizá a lo mejor menos cultural, ¿no? Es más de fiesta o más, pero bueno, pero es también una actividad que reúne a gran cantidad de gente, que es muy vistosa y yo creo que también, bueno, pues es un punto distinto a lo que hacemos en Ocuri, pero bueno, es como que añade algo más a todo esto, ¿no? A todas las actividades que realizamos. Además, la castra, digo, sobre las actividades que este verano pasado se organizaron, ya que no hubo bajada, bueno, pues hemos visto cómo la castra, por ejemplo, se está volviendo a desarrollar y por el éxito que tuvieron, incluso, aunque se haga la bajada romana, pues seguramente haya peticiones también del Festum y del Testrini, ¿no? Bueno, claro. Estamos pensando de repetir el Testrinum en algún momento en la primavera. Y hombre, la casta, pues lo que sí queremos, nos gustaría también, aparte de a ver, de llegar a, de volver a recrear o hacer la casta, pues también nos gustaría que, por ejemplo, en la bajada, que normalmente hacemos un desfile por la Avenida de España, pues también esos críos, algunos críos de los que han participado ya en la casta, pues también participen en el desfile y estén con los mayores. Eso también sería bastante bonito y es como ir haciendo un poco de, no sé, ir atrayendo a la gente para que, bueno, en este caso, pues los romanos pues sigan ahí perdurando en el tiempo y haya siempre gente que quiera estar ahí, ¿no? Yo creo que es una actividad y es una cosa que hacemos bastante, desde mi punto de vista, bonita, ¿no? Porque simplemente estamos ofreciendo, estamos mostrando y enseñando la historia de nuestro pueblo, la historia de Ubrique, en este caso la historia de Ocuri. Tenemos el yacimiento y tenemos la calzada romana. Y bueno, pues eso es nuestro fin, ¿no? El difundirlo, el darlo a conocer y mostrar pues cómo vivían los romanos hace 2000 años. Es cultura, hay citas lúdicas también que se desarrollan y además es una atracción turística evidente. Contribuye a las visitas a nuestra localidad para conocer nuestro patrimonio histórico-cultural. Así que, desde luego, citas muy importantes, actividades las que desarrolla la Asociación Romanos de Ubrique. Pues, Josefina, nos vamos a quedar en este punto. No sé si hay algo más que añadirnos, invitar, ¿no?, a las personas que nos hayan nunca he podido disfrutar hasta ahora de esas recreaciones, pues que tienen la posibilidad, y ahora más que nunca, cada segundo sábado, por ejemplo este sábado, cada segundo sábado de mes, allí en el yacimiento. Pues sí, yo nada, invitar, animar a todas las personas que nunca la hayan visto, o bueno, si la han visto, pues bueno, volver a visitar Ocuri, que nunca se cansa uno de visitarlo, y bueno, y verlo de una forma distinta, pues con los personajes, con ocuritanos allí deambulando por sus calles y conociendo sus historias, que nos dicen mucho y aprendemos también mucho. Muy bien, pues con esa invitación nos vamos a quedar. Josefina Herrera, secretaria de la Asociación Romana de Ubrique, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.